Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Deporte en Punto. Hoy viernes 15 de abril les hemos preparado un programa cargado de protagonistas y con muchísima información. Lo primero, darles un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Lo siguiente, ir con nuestro menú para hoy. Comenzaremos hablando de la segunda división y de ese partido que enfrentará mañana a partir de las 6 de la tarde en el Alcoraz al Huesca y al Nástic de Tarragona. El conjunto de Onésimo busca la tercera victoria consecutiva, algo que no ha conseguido desde que hace varias temporadas, concretamente 3, ascendiera a la división de plata del fútbol español. Delante, el Nástic de Tarragona, de dos viejos conocidos del fútbol aragonés, Juan Carlos Oliva e Ismael Mariani. Si los oscenses consiguieran la victoria, prácticamente rubricarían de forma matemática la permanencia en esta categoría. Además, como siempre que hablamos de la segunda división, repasaremos todo lo que acontezca en esta jornada número 34 con la clasificación y con todos los horarios de los partidos. Pues también habrá tiempo para hablar de la segunda división B, donde milita el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. Ambos tienen partidos como locales. La Muela, que lleva 3 empates consecutivos, se enfrenta este fin de semana al Lemona, un equipo de la zona media de la tabla. Sin duda, los de Gori Silva tienen una buena oportunidad para conseguir la victoria y volver a salir de esa zona baja de la tabla. Por su parte, el Teruel, tras su derrota frente al Lleida, vuelve a casa para enfrentarse al segundo clasificado, el Badalona. Los de Calderé lo tienen prácticamente hecho, lo de mantenerse en la segunda división B, pero si consiguieran la victoria este fin de semana, incluso de forma matemática, podrían conseguir ya la permanencia. Tras ese repaso a la segunda y a la segunda división B, que nos llevará en esta primera parte de nuestro programa, iremos a hablar de la tercera división, una tercera división que encara estas últimas 5 jornadas ligueras en este grupo 17 con muchas cosas en juego. El primer partido del que hablaremos será el que abre la jornada de mañana, ese derbi entre el Club Deportivo Altorricón y la Unión Deportiva Barbastro. Los literanos, que vienen muy necesitados de puntos, caían a puestos de descenso tras su última derrota frente al Santa Isabel y sin duda querrán llevarse los 3 puntos frente a un Barbastro que es sexto a pesar de esa derrota frente al Villanueva de la semana pasada. Para analizar este partido, charlaremos con Cristian Abad, el técnico de los barbastrenses. Después nos iremos hasta Monzón para hablar con Javi Borque, el defensa del conjunto medio cinqueño, con el que analizaremos el próximo choque de los montisonenses, su desplazamiento a Calatayud. Y, como no, hablaremos de ese partido de la jornada entre el Real Zaragoza B y el Club Deportivo Binéfar. Los celestes llevan en playoff desde el principio de la temporada, pero en caso de no ganar en la Ciudad Deportiva y que el Egea hiciera lo propio como local, los de Monserrate saldrían de esas 4 primeras posiciones. Sin duda, un partido que es de vital importancia para el equipo literano. Para analizarlo hablaremos con Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binéfar. También analizaremos el partido que enfrentará en la Cortada de Pomar al equipo de José Luis Toa y al Andorra, líder de la competición. Aquí también repasaremos todos los horarios y la clasificación de esta tercera división aragonesa. pues tiempo para la regional preferente, donde analizaremos el partido de la Peña Ferranca. También escucharemos al técnico de la Alcolea, Manolo Nazarre, y un breve repaso de este grupo primero de la regional preferente. Después, tiempo para la primera regional, una primera regional en la que tendremos a Pablo Aguilar, técnico del Graus, como nuestro invitado. Para finalizar con el mundo del fútbol, como viene siendo habitual, tiempo para la segunda regional y el fútbol base. Y en la última media hora de nuestro programa, hoy mucho baloncesto, porque el Peñas Lobo de Huesca se juega la permanencia en la categoría a partir de las 9 de la noche en tierras ilerdenses. Hasta Lérida se desplazarán numerosos aficionados del equipo peñista para animar a los de Ángel Navarro. Analizaremos este choque y también el de Liga Eva, que tiene Coseiza frente al líder San Feliu. Escucharemos a su técnico Jorge Serna. Además, para finalizar, en nuestro apartado de baloncesto, nuestro compañero Carlos Lasús nos trae una entrevista con Sito Alonso, el exentrenador de Coseiza Monzón y extécnico también del DKV Juventud en ACB, que ha estado esta mañana en Monzón impartiendo un clinic a 250 chavales en el pabellón de los Olímpicos. Y para cerrar nuestro programa de hoy, tendremos también esas breves noticias de polideportivo con natación, billar y ciclismo. Ese es el menú que les hemos preparado para esta tarde de viernes. Las próximas dos horas les vamos a acompañar, concretamente hasta las 9 de la noche. Espero que les guste y que nos acompañen, porque lo hemos preparado con muchísimo mimo para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos vamos a nuestra primera pausa publicitaria. A la vuelta hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Llega mayo a Papeidea. Llega mayo a Papeidea. ¿Tienes ya tu regalo de primera comunión? En Papeidea encontrarás conjuntos de mochilas y todos sus accesorios de papelería, toallas, neceseres, bolsas de viaje, todo tipo de regalo informal, gran surtido de juguetes, juegos didácticos, puzzles, artículos de piel, portadocumentos, bandoleras, billeteros, juegos de despacho. Y si quieres más ideas, ven a Papeidea. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón, teléfono 974 41 59 13. Esta primavera, Talleres Murillo te regala combustible. Por la compra de 4 neumáticos Goodyear o Dunlop, recibirás una tarjeta Solred con un valor de 30 euros. Talleres Murillo, especialistas en mecánica, electricidad y aire acondicionado. Ven a vernos en el Polígono Industrial Paule 71 de Monzón. Teléfono 974 40 20 12. Cambia tus neumáticos en Talleres Murillo y te regalamos combustible. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. Decora tu hogar a la última en Acristalamientos Cristalar. Instalamos vidrios de colores, espejos murales, estanterías, vitrinas, biseles, grabados, lunas pulidas. Ven por Acristalamientos Cristalar y cambia el cristal viejo de tu ventana por el doble acristalamiento Climalit. También colocamos a medida la mampara de baño que mejor se adapta. Para tu comercio, pídenos presupuesto en vidrios de seguridad. Acristalamientos Cristalar. Estamos en la calle Santiago número 6 de Barbastro. Teléfono 974 31 17 50. Acristalamientos Cristalar. Todo en servicios de cristalería. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto, damos más juego que nada. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Y cuando pasan 10 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 15 de abril, comenzamos nuestro repaso al mundo del fútbol y lo hacemos con la segunda división, la categoría del fútbol español, la categoría de plata, en la que vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Los ostenses se enfrentan mañana a partir de las 6 de la tarde al Nastic de Tarragona. El partido será retransmitido por Aragón Televisión. Los azulgrana llegan en un buen momento tras dos victorias consecutivas ante Córdoba y Tenerife. 6 puntos que le han hecho alejarse definitivamente, parece ya, de esos puestos de descenso a los que aventajan en nada más y nada menos que 12 puntos. El Huesca, que de todas formas quiere conseguir la victoria, que supondría la tercera consecutiva, algo que no han logrado los ostenses desde que consiguieran hace 3 temporadas el ascenso a la segunda división. Delante tendrán al Nastic de Tarragona. El equipo es quinto por la cola con 35 puntos, 3 por encima de los puestos de descenso. Los catalanes, tras muchos problemas los que han pasado esta temporada, desde la llegada al banquillo de Juan Carlos Oliva e Ismael Mariani, dos viejos conocidos de los banquillos aragoneses, parece que han remontado el vuelo y han conseguido huir de esos puestos de descenso, pero no deben despistarse y, a pesar de solo haber sumado 1 de esos últimos 9 puntos en juego, están realizando buenos encuentros, además de encajar muy pocos goles, lo que hace muy difícil hincarles el diente. Onésimo, que todavía no ha realizado la convocatoria para el partido de mañana, tiene la baja segura de Echaide y tiene las dudas de Rigo y Gilvan, que están tocados y hasta última hora no se conocerá si estarán disponibles para el partido de mañana. Las buenas noticias llegan con el regreso de Galán, Ochoa y Corona, que vuelven tras no poder contar para Onésimo en el último encuentro de liga. El punto que conseguía la Sociedad Deportiva Huesca en casa, sin duda, debe ser un acicate para el conjunto azulgrana. Onésimo, que comparecía en rueda de prensa y resaltaba que es una buena ocasión para certificar la salvación y acercarse a su objetivo, la permanencia en la categoría. Además, como resaltábamos antes, conseguir 3 victorias seguidas, algo que el Huesca no ha conseguido desde que subió a segunda división. Describía al Nastic de Tarragona como un equipo muy rocoso, que fuera de casa está consiguiendo bastantes puntos y está recibiendo además pocos goles. Vamos ya con todos los horarios de esta jornada número 34 en segunda división. Hoy a las 9, Recreativo de Huelva, Barça B. Mañana a las 4, Granada, Numancia. A las 6, Huesca, Nastic de Tarragona. Real Betis, Cartagena. Ponferradina, Rayo Vallecano. Las Palmas, Salamanca. Girona, Elche. Y para el domingo a las 12, Alcorcón, Tenerife. Albacete, Celta, y a las 5, Villarreal B, Córdoba y Real Valladolid, Jerez. En la clasificación, líder el Betis, 63 puntos, los mismos que el Rayo Vallecano, que es segundo. Tercero el Barça B, 57. Cuarto el Celta, 56. Quinto es el Elche, 53. Sexto Granada, 50. Séptimo el Valladolid, 49. Octavo es el Cartagena, 48. Noveno Girona, 47. Los mismos puntos que el Alcorcón, que es décimo. Un décimo Numancia, 45. Los mismos que el Jerez, décimo segundo. Décimo tercero el Huesca, con 44. Décimo cuarto el Villarreal, también 44. Décimo quinto el Recreativo, 43. Décimo sexto Córdoba, 41. Décimo séptimo Las Palmas, 40. El Nasti de Tarragona es décimo octavo, 35. En puestos de descenso, el Salamanca con 32, Albacete 29, Tenerife 28 y la Ponferradina con 26 es el colista. En cuanto a la lista de goleadores, Jonathan Soriano del Barça B es el máximo artillero con 23 tantos, seguido de Geijo del Granada con 22, Javi Guerra del Valladolid 19, Kini del Alcorcón 18 y Armenteros del Rayo 17. En cuanto a la clasificación de Zamoras, Andrés de Huesca la encabeza con solo 22 goles encajados en 27 partidos, seguido de cerca por Falcón del Celta, Fabricio del Recreativo de Huelva, Rubén Pérez del Nástic y Santa María del Girona. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a esta segunda división. Vamos ya con la segunda división B. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Barbra Streisand. En esta categoría de bronce del fútbol español comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela, el conjunto zaragozano que suma 3 empates consecutivos que, a pesar de haber dado buena imagen, no le han servido para ganar ninguno de estos últimos 3 partidos y vuelve a caer a ese puesto de promoción de descenso a tercera división. La jornada anterior muy cerca estuvo de dar la sorpresa en Mendizorroza, un campo histórico del fútbol español. Los muelanos llegaron a ir venciendo por 0-2, pero al final el Alavés conseguía empatar a 2. El empate lo conseguían a falta apenas de 5 minutos para el final. Esta semana el equipo zaragozano se enfrenta en casa al Lemona. Será el domingo a partir de las 12 del mediodía. El Lemona es noveno a 8 puntos del playoff, por lo tanto se encuentra en una cómoda zona en la tabla, sin jugarse prácticamente ya nada ni por arriba ni por abajo. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que el equipo que dirige Gori Silva, que sigue atravesando por esos problemas con los cobros, apenas entrenan y a pesar de ello pues están demostrando una gran profesionalidad, consiguiendo unos magníficos resultados, pues se frente al Lemona puedan conseguir los 3 puntos, volver a salir de esa zona de descenso y afrontar las últimas 4 jornadas frente a rivales directos dependiendo de sí mismos. Y por su parte el Club Deportivo Teruel, que caía derrotado en el Camp de Sports en Lleida por 3-0 en 15 minutos fatídicos en los que los turolenses encajaron 3 tantos. Pero a pesar de la derrota, el Teruel sigue décimo segundo en la clasificación con 45 puntos, 9 de margen sobre la promoción. Esta semana recibe en casa en Pinilla a partir de las 5 menos cuarto de la tarde al Badalona, el segundo clasificado que lleva 4 partidos consecutivos sin perder tras haber conseguido 3 empates y una victoria. El equipo de Ramón María Caderé, que en casa está consiguiendo muy buenos resultados, si consiguiera sumar los 3 puntos frente al equipo catalán, pues prácticamente y de forma definitiva podría decir que tras casi 2 décadas de regreso a la segunda división B, continuará una temporada más tras un gran año de forma brillante que ha conseguido regresar a esta segunda división B. Cuando nos aproximamos a las 7:20 de la tarde, damos por finalizado nuestro repaso a estas 2 categorías, la segunda y la segunda división B, de la que hemos hablado, de la Sociedad Deportiva Huesca, el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. Es el momento ya de irnos a hablar de la tercera división aragonesa, que afronta sus últimas 5 jornadas de liga. El deporte en punto. La radio del deporte. Solo decirte gracias por elegirme.

Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Comenzamos hablando de ese partido que abre esta jornada número 34 en la tercera división. En tierras literanas se enfrentan el Alcorcón y la Unión Deportiva Barbastro. Hablamos de ese choque con el técnico del conjunto del Vero, con Cristian Abad. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El fin de semana pasado, en la última jornada liguera, llegaba esa derrota frente al Villanueva, 0-2, el Fortín del Municipal, después de muchas jornadas, pues volvía a ver una derrota de su equipo. Sí, la verdad que tuvimos una muy buena oportunidad para encaramarnos en los puestos de privilegio en la tabla y no fuimos capaces de aprovecharla. Nos encontramos ante un buen equipo y bueno, pues también nosotros estuvimos en un nivel más bajo de lo habitual, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que por fin llegara una derrota en casa. Y bueno, pues también cuando llega también la parte negativa es pues que has perdido, pero también te hace ver que todo lo que has conseguido anteriormente pues no es nada fácil, ¿no? Como habíamos comentado en semanas anteriores, esa derrota tenía que llegar, ha llegado frente al Villanueva, pero no ocurre absolutamente nada. La Unión Deportiva Barbastro, que sigue ahí sexto clasificado con 54 puntos, lo cierto que hay que seguir luchando las cinco jornadas que quedan, y se puede mantener esta sexta posición, mejor que mejor. Sí, la verdad que sí, no ocurre nada por la situación en la que estábamos, pero hay que ser conscientes de que esos tres puntos nos hubieran dado mucho, ¿no? Nos hubieran consolidado en nuestra posición y bueno, pues el objetivo de quedar entre los ocho primeros estaría mucho más claro, ¿no? Ahora pues bueno, seguimos manteniendo esa posición, pero todo está mucho más apretado y nos exige pues que jornada a jornada tengamos que estar bien, que tengamos que sumar más si queremos estar entre los mejores, pues porque como vemos nada, la nada y todo el mundo pues está intentando apurar hasta final de temporada pues para conseguir la mejor posición posible. Quizás contra el Villanueva se realizó uno de los partidos más flojos del Barbastro, por lo menos desde 2011. Puede ser, bueno, yo creo que el equipo lo intentó. Sí que la primera parte fue mala, no estuvimos a la altura, perdimos muchos balones y bueno, pues un equipo que cuando intenta jugar pierde muchos balones, pues sufre, ¿no? Porque le vienen las contras y bueno, pues la primera parte la verdad que el Villanueva fue mejor, ¿no? La segunda, yo pienso que el equipo tampoco estuvo tan mal, intentó hacer las cosas bien, intentó atacar y lo conseguimos, no perdimos tantos balones, lo que sí que nos faltó es un poquito más de profundidad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues sí que es cierto que no estuvimos al nivel que exigía el partido y quizás si hubiéramos estado un poquito mejor, pues podríamos haber conseguido algo más positivo. Y este próximo sábado, concretamente mañana, a partir de las 6 de la tarde, visitáis el campo del Alcorcón, terreno de reducidas dimensiones y ante un equipo herido que cae a puestos de descenso tras esa última derrota en Santa Isabel, lleva mucho tiempo sin ganar, pero a veces estos equipos heridos, y más con lo que se juegan, puede ser muy peligroso. Pues está claro, el Alcorcón se juega a la vida en estos cinco partidos y yo creo que esta es su primera final y encima en casa, ¿no? Yo creo que parte de sus posibilidades por mantenerse pasan por ganar los partidos de casa y bueno, pues encima contra el Barbastro, que ellos van a estar seguro muy motivados y bueno, pues sabemos de antemano que va a ser un partido complicadísimo por las circunstancias del campo, por el ambiente y sobre todo por lo que se juegan, ¿no? Pero bueno, nosotros también nos jugamos, como decíamos antes, muchas opciones de estar entre los mejores y después de la temporada que llevamos, pues no queremos acabar mal, ¿no? Sino que queremos acabar lo más arriba posible y bueno, vamos a ver si somos capaces de manejar el partido porque, como decimos, va a ser complicado. Además, en la primera vuelta, un partido que teníais prácticamente ganado, os lo empataban en el tiempo de descuento. Sí, fue un partido también muy complicado. El Alcorcón pues mostraba la buena línea que estaba teniendo en la primera vuelta. Nos puso las cosas muy difíciles, nos apretó muy bien hizo un buen trabajo y bueno, pues cuando parecía que todo habíamos hecho difícil, que era abrir el marcador, pues fíjate, en el último minuto ellos no cesaron en su empeño y en una falta alejada pues nos marcaron, ¿no? Y bueno, pues la verdad que también aquel empate nos supo bastante mal por las circunstancias, ¿no? De ser en el último minuto y bueno, pues es una ocasión para intentar resarcirnos un poquito de ese pequeño trago amargo que nos supuso aquel empate. Además, el equipo de Félix Jiménez, que viene muy mermado por las bajas, hasta 4 sancionados acumulados tras el último partido. Sí, es una circunstancia pues que en estos momentos de temporada se puede dar. Quizá la acumulación de 4 jugadores es algo novedoso, ¿no? Lo normal es pues que vayan cayendo jugadores poco a poco. Pero bueno, estoy seguro que ellos van a jugar al máximo y que esté el que esté en el campo, pues van a intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? Y bueno, pues entiendo que para ellos, pues bueno, esté quien esté en el campo, pues como te decía, van a hacer el máximo porque, como decíamos, se están jugando todo. Y de tu equipo, quitando ya esas bajas por lo que queda de temporada de Rafita y de Ramón, ¿cómo está Tomeu tras ese golpe en la nariz que tuvo que ser sustituido en la primera mitad? Pues bueno, Tomeu se une a este club de bajas ya para toda la temporada porque, bueno, pues tiene un hueso de la nariz roto y, bueno, pues le han recomendado reposo en las próximas semanas y también en un periodo de tiempo no muy largo tendrá que pasar por quirófano, con lo cual también lo perdemos para lo que resta de temporada. Y bueno, pues hemos tenido la fortuna de no tener pequeñas lesiones de varias semanas como de tipo muscular, pero bueno, por desgracia, hemos tenido otro tipo de lesiones como la de Rafa o la de Tomeu, pues que quizás son un poco más duraderas y bueno, pues por suerte podemos pensar que la de Tomeu quizá nos coge en un momento ya cómodo, en el que ya hemos hecho los deberes y bueno, pues bueno, yo creo que tiraremos con la plantilla que tenemos, que aún es más que suficiente. ¿Hay alguna baja más además de esas 3? No, el resto de la plantilla pues mantiene la línea y están en buenas condiciones. Pues muchas gracias, Cristian Abad, para ese partido mañana entre el Torricón y el Barbastro. Lo contaremos aquí en directo en el 107.8 del marcador en punto. Muchas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos analizado con Cristian Abad ese duelo que mañana abre la jornada entre el Club Deportivo Alto Ricón y la Unión Deportiva Barbastro. Ahora llega el momento de trasladarnos hasta tierras medio finqueñas para hablar del Atlético de Monzón, un equipo montisonense que apenas cuenta con opciones de entrar en puestos de playoff y parecía que el equipo se venía abajo tras varias derrotas consecutivas, pero el fin de semana pasado llegaron al campo del líder, al campo del todopoderoso Andorra, y consiguieron una meritoria victoria por 0-2 gracias a los tantos de Demesa y de Barba. Como yo, quien te alegra los días. Esta semana los de Miguel Rubio vuelven a tener un nuevo compromiso lejos del Isidro Calderón. Tendrán que visitar tierras bilbilitanas para enfrentarse a un Calatayud que es décimo en la tabla con 48 puntos, 4 menos que los montisonenses. Los montisonenses que siguen muy mermados por las bajas, pero a pesar de ello, los futbolistas que están y los que se están integrando del plantel juvenil están realizando a las mil maravillas su trabajo y están luchando hasta el final por quedar en la mejor posición posible. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta analizamos el partido con Javi Borque, defensa del Atlético de Monzón. Enseguida estamos de nuevo con todos vosotros. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Lo lo tuyo, Quintana no tiene nombre, ¿eh? No, de acuerdo, llevas 15 años siendo el número uno. Sí, eres el que más vende, pero eso no te da derecho a ir por la vida con esa sonrisita, hombre. Solo tú, que de verdad eres jefe, te mereces lo mejor. Una financiación extraordinaria en Citroën Berlingo Fairs y en Citroën Jumpy. Comerciales Citroën, 15 años número uno en ventas. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de Aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas. Y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de Aluminio y Enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Ella es quien mejor te conoce, ella es quien mejor te entiende, ella siempre está ahí. Este año agradéceselo con flores, un gran ramo, una planta natural, un centro artificial. En Floristería Tella te preparamos el detalle ideal para sorprenderla en el Día de la Madre. Pásate por Floristería Tella en la calle Federico García Lorca número 9 de Barbastro, porque ella se lo merece. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Hablamos del Atlético de Monzón, continuamos repasando esta jornada en la tercera división aragonesa que llega este fin de semana a la jornada número 34. Y lo hacemos con el futbolista del Atlético de Monzón, con Javi Borque. Hola, muy buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Un Atlético de Monzón que, a pesar de que matemáticamente todavía tiene opciones de playoff, la cosa está muy complicada. Pues sí, la cosa, la verdad es que está complicada, pero como tú has dicho, como matemáticamente aún no se ha decidido nada, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y bueno, esto del fútbol cada día se demuestra que hasta el último momento no se sabe lo que puede pasar, entonces hay que seguir jugando al máximo y hasta que queden opciones, competir por el objetivo. Ahora mismo un Atlético de Monzón que es séptimo, 52 puntos, a 10 del cuarto clasificado, que es el Binéfar. Quedan 15 en juego, como decimos, matemáticamente es posible, pero daba la sensación de que el Monzón se iba a dejar ir después de estas últimas derrotas, pero llegáis a Andorra, dais la sorpresa frente al líder y sois el primer equipo que les derrotáis allí en su casa. Pues sí, la verdad es que sí, fue un partido bastante serio por lo que me dijeron, porque yo últimamente he estado fuera de equipo porque he estado lesionado y no pude verlo, pero la verdad es que fue una gran victoria, como tú has dicho, que después de toda temporada que lleguemos al campo del que va primero invicto y ganemos, pues quiere decir que la verdad es que seguimos luchando al máximo porque consigamos lo que buscábamos al principio. Tu lesión es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en este Atlético de Monzón, una plaga de lesiones que se han azotado en la parte más importante de la temporada. Pues sí, la verdad es que sí, porque las lesiones a final de temporada son complicadas tanto como para el club como personalmente. Hay que reconocer que justo nos ha tocado ahora y que no es lo que todos querríamos, pero bueno, un equipo se tiene que mantener como pueda, y la verdad es que ahora la gente que está formando los equipos en estos últimos momentos pues está dando el máximo y está demostrando que dan un buen nivel. ¿Y en tu caso cómo estás de esa lesión? Pues bien, estoy recuperándome. Fue una casualidad. Después del último partido tuve un golpe, fui a mirármelo al hospital y de vuelta por casualidad un accidente con el coche, que tuve un golpe y la verdad es que estoy recuperándome. Mi cuello algo fastidiado, pero ya algo mejor. Espero que en 2 semanas, después de Semana Santa, ya pueda estar de nuevo. Y hablando del Atlético de Monzón, esta semana viajáis hasta Calatayud, una nueva salida. ¿Cómo crees que pueden hacerlo tus compañeros en un campo complicado? Pues bueno, la verdad es que después de haber ganado Andorra, que era el campo digamos más complicado de la categoría, pues sin ninguna duda creo que dan el máximo y que dan un nivel altísimo y, como no, la victoria. Y para concluir, pues tratar dos temas. Una es la entrada de esos futbolistas juveniles para cubrir pues esas bajas como la tuya. La verdad que están respondiendo bien, suben del equipo juvenil y se han adaptado bien a las órdenes de Miguel Rubio. Pues sí, la verdad es que sí, llevan entrenando con nosotros bastante tiempo y están al máximo. Desde todo el tiempo que llevamos entrenando han demostrado que tienen nivel para entrar en cualquier momento y en esto del fútbol nunca se sabe cuándo te puede dar la oportunidad. A los jóvenes les ha llegado y la están cogiendo bastante, bastante bien. Entonces, darles ánimos, darles suerte y que si salen y disfrutan de minutos, pues que lo hagan lo mejor posible, que están demostrando que saben hacerlo. Javi, por último, ¿cómo calificarías tu temporada en el Atlético de Monzón? No sé si has jugado todo lo que hubieras pensado, ¿te has jugado tanto el lateral, de central? ¿Le das un poco una valoración? Pues bueno, como tú has dicho, es un poco peculiar esta temporada. A mí me gusta jugar mucho de lateral, pero en esto del fútbol hay que adaptarse a lo que viene y he jugado algún día central. Pero bueno, hay que ver, de todas las cosas que ocurren, hay que ver el lado positivo. Y el lado positivo es pues que aprendes cosas nuevas, vives situaciones diferentes y todo cogerlo para positivo. Así que la verdad es que bien, digamos que estoy contento y que tanto el grupo como el club y toda la situación vivida durante el año ha sido favorable y muy buena, así que en principio todo contento y acabar intentando hasta el final meternos en playoff que desde el principio era el objetivo, así que hasta el último día esperaremos. Pues muy bien, Javi Borque, muchísimas gracias por atendernos, a recuperarnos pues de ese golpe, como me contabas antes, con el coche, a ver si antes de que acabe la temporada pues puedes volver a contar con minutos en el Atlético de Monzón y si puede ser para luchar por esas 4 primeras plazas, aunque esté complicado. Suerte y gracias. Perfecto, muchas gracias, un saludo. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Hemos escuchado a Javi Borque, el defensa del Atlético de Monzón, con el que hemos repasado esa actualidad del conjunto que dirige Miguel Rubio. Continuamos con partidos de esta tercera división aragonesa en esta jornada número 34. Lo hacemos con el que sin duda es el partido más atractivo de la categoría. Este fin de semana en la Ciudad Deportiva, a partir de las 12 de la mañana, se miden el Real Zaragoza B, segundo clasificado, y el Club Deportivo Binéfar, cuarto en discordia. En la primera vuelta, los celestes conseguían vencer a los zaragozanos por 2-1 gracias a un doblete de Nietzsche. Pero ahora las tornas han cambiado y el Zaragoza B es el que está por delante de los literanos. Un Club Deportivo Binéfar que, tras haber conseguido solamente 4 de los últimos 12 puntos en juego, ha perdido esa renta que tenía frente al quinto clasificado del Egea, que se ha reducido a tan solo un punto, por lo que los celestes deben ir a la Ciudad Deportiva a intentar puntuar. Allí, en tierras zaragozanas, estarán arropados porque la directiva binefarense ha fletado un autobús con 45 plazas para los aficionados. Los que quieran inscribirse pueden hacerlo tanto en Binéfar 77 como en el Hotel La Paz. El precio es de 10 euros que incluye viaje de ida y de vuelta. Recordar que la entrada al partido será gratuita, ya que el Real Zaragoza ha decretado el partido

El otro día frente al Utebo se conseguía un punto, importante sumar frente a un rival de playoff, y en casa se siguen invictos, aunque quizás ese punto sabe a poco. Hombre, yo creo que si analizamos todo el partido en sí, creo que sabe a poco, ¿no? Pero también hay que reconocer que el rival se adelantó en el marcador y bueno, un equipo veterano con muy bien posicionado y con individualidades importantes, en otro momento a lo mejor no consigues remontarle, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo del equipo en la segunda parte fue muy bueno y al final, pues bueno, conseguimos un punto y nos quedamos con esa sensación de que a lo mejor podíamos haber sumado los tres, ¿no? Pero bueno, lo importante ahora es pensar que ese punto, si somos capaces de sumar la victoria en la Ciudad Deportiva, pues nos permitiría seguro que seguir estando en plazas de playoff, faltando solamente 4 jornadas. Un Binéfar que fuera de casa pues le cuesta ganar, y creo que de mitad de la tabla para arriba no habéis sabido ganar a ninguno de esos rivales. Bueno, yo creo que los números están ahí, con lo cual no podemos ponerle justificación, ¿no? Tal vez, tú que nos has visto en muchos partidos, podríamos haber sumado algo más en algún partido. No ha podido ser. Pero bueno, las ligas son al final hay que intentar ser regular, lo más regular posible entre los partidos de casa y los de fuera, ¿no? Creo que todavía tenemos ahora mismo tres partidos hasta finalizar la liga para poder a lo mejor corregir ese bagaje y sobre todo porque, bueno, si queremos conseguir al final ese playoff, pues vamos a necesitar, creo que sumar esas tres victorias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener todavía confianza en el equipo porque llega en buen momento y sobre todo el mundo muy muy muy ilusionado y muy centrado en intentar conseguir este objetivo del equipo. Una línea a seguir puede ser, por ejemplo, el partido frente a la Andorra, que se empataba a 0, pero se podría haber ganado, y otros partidos contra los rivales de arriba, que también se ha estado muy cerquita de haber puntuado. Sí, tú has puesto ahora un ejemplo, ¿no? Yo creo que el día del Andorra mismo creo que fuimos mejores que ellos en todo el partido, ¿no? Sin embargo, no fuimos capaces de haberles ganado, ¿no? A principio de temporada en Sabiñánigo creo que fuimos también mejores que ellos, sin embargo ellos acertaron con el gol, cosa que nosotros no estuvimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo creo que hay que centrarse en lo que queda, no hablar de lo que pudo ser y bueno, pensar en que el equipo ha demostrado con los de arriba, sobre todo en los últimos dos partidos, que tiene calidad, que puede competir perfectamente a un partido con ellos y eso es lo que tenemos que tener en la mente para visitar como siempre a la Ciudad Deportiva, un sitio pues muy complicado de sumar puntos, pero que el equipo va a viajar con esa idea de traerse la victoria para Binéfar. Y es el momento de hablar de vuestro rival, de ese filial que viene de 5 victorias consecutivas de la mano de Emilio Larraz. Ha ido evolucionando a lo largo de toda la temporada, se han colocado segundos, yo creo que es un equipo en franca mejoría. Hombre, nadie tenía que dudar del filial, ¿no? Estamos hablando de el único equipo casi profesional del grupo, que todos entrenan y su objetivo final estaba colocarse ahí arriba. Es un equipo que también ha tenido muchos cambios y que ha pagado, yo creo, un poco, sobre todo en la primera vuelta, pues esos cambios, esa juventud, ese desconocimiento de la categoría, ¿no? Y poco a poco pues se ha ido colocando en la parte de arriba, pero bueno, sabemos que para ellos es también importante porque darían un paso definitivo casi en meterse en playoff de ascenso y para nosotros es otro partido también muy importante porque nos haría seguir una semana más ahí arriba, ¿no? Por lo tanto, los equipos que llegamos buscando lo mismo, ¿no? La victoria. Y por último, pues hablar de esas bajas, pierdes a Perea, recuperas a Edu Sal y también a José Carlos, y los tocados, ¿cómo han ido durante la semana? Bueno, es cierto, ¿no? Las bajas, aparte de las de Zaragoza y Adam, que son las las de siempre de los últimos meses, tenemos la de Perea esta semana por amonestación, y los tocados, pues bueno, pues a estas alturas es normal que haya gente tocada y con molestias, pero pues a lo largo de la semana todo el mundo ha querido estar ahí, nadie se quiere bajar del carro, y porque todo el mundo quiere estar la ciudad deportiva y en esos últimos partidos, porque todo el mundo quiere, está muy enchufado y todo el mundo quiere meterse al final para jugar playoff, ¿no? Por lo tanto, que creo que si no hay contratiempo vamos a contar con toda la plantilla, ¿no? Y por último, Alex, no sé si recuerdas ese último partido del Club Deportivo Binefa en la ciudad deportiva, no sé si recuerdas ese resultado, me parece que era un 8-0 y la verdad que ha cambiado mucho el Binefa en dos temporadas. Bueno, yo creo que todas las temporadas son diferentes, ¿no? En aquel momento es cierto que el Binefar llegaba en una situación complicada y difícil. Lo intentó en aquel partido en los primeros minutos, pero luego, pues bueno, pues, una vez que podemos decir que el filial abrió un poco la lata, pues fueron cayendo goles uno tras otro, ¿no? Pero yo creo que ahora se llega con otra situación diferente, con otro Binefar sobre todo muy diferente, y el equipo creo que viene de pasar ese año malo en la regional, vuelve a la tercera y sobre todo en esta edición de Zaragoza creo que todo el mundo pues quiere hacerlo bien para reivindicar de nuevo a un Binefar la parte alta de la tercera, ¿no? Donde tiene que ser su sitio. Vale, pues muchísimas gracias, Alex Monserrate, no te quitamos más tiempo, mucha suerte para ese partido en la ciudad deportiva, la vais a necesitar, pero sin duda sería una lástima que tras tantas jornadas el Binefar no consiguiera terminar entre los cuatro primeros. Gracias por atendernos, Alex. Gracias a vosotros, buenas tardes. En deporte, damos más juego que nadie, en el 107.8, Punto Radio. Hemos escuchado a Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binefar, con el que hemos analizado ese partido de la jornada, el que enfrentará en la ciudad deportiva al Real Zaragoza B y al Club Deportivo Binefar en la matinal de este próximo domingo. Y seguimos hablando de esta jornada número 34 y lo hacemos con esos equipos que se están jugando los puestos de descenso a regional preferente. El Sariñena de Moisés Gutiérrez no era capaz de conseguir la victoria la pasada jornada frente al Ebro en casa, pero de todas formas el Sariñena sigue vivito y coleando. Mañana, el sábado, se enfrenta al Mayén, último clasificado y ya descendido a la regional preferente. Sin duda, una visita en la que los de Sariñena no deben dejar pasar la oportunidad de sumar 3 puntos que le acercarían a su objetivo de la permanencia. Uno que está aquí, encuentro que hay la vocación. Y por otro lado, el Pomar, que sí que podía conseguir los 3 puntos en la pasada jornada. 3 puntos que le han servido a los mediocinqueños para salir de esos puestos de descenso. Esa victoria por 2-0 frente al Valdefierro, que les ha dado una buena inyección de moral. Esta semana vuelven a tener un nuevo encuentro en casa. Será en La Cortada a partir de las 5 de la tarde frente al líder de la competición, el Andorra. El choque no es nada sencillo, pero el Pomar no debe dejar pasar ninguna oportunidad para seguir sumando y dentro de 5 jornadas conseguir esa ansiada permanencia en su estreno en esta categoría nacional. Al finalizar el choque del pasado domingo, nuestro compañero Borja Salcé charlaba con el técnico del Pomar, con José Luis Toa, y le comentaba pues cómo ve las opciones de su equipo y también ese próximo partido, como decíamos, frente al conjunto minero, frente al Andorra, el líder de la competición. Escuchamos un resumen de esas palabras de José Luis Toa. No cabe la menor duda de que hoy pues la plantilla está contenta porque se han dado unos resultados que nos favorecen, pero eso lo tenemos que seguir corroborando los partidos siguientes, sobre todo los de casa. Sabemos que el partido que viene es complicado contra la Andorra, pero bueno, si queremos pelear por mantener la categoría, tenemos que seguir trabajando como está trabajando el equipo todos los partidos, independientemente del rival que sea. La próxima jornada, como decía antes, con el Andorra, lo bueno es que es un poco. Sí, bueno, jugar en nuestro campo este año tampoco ha sido un factor importante porque no lo hemos hecho muy bien, sobre todo durante la primera vuelta, ¿no? Pero el Andorra es un equipo dificilísimo, por algo va líder y no lo vamos a tener nada fácil, eso seguro. Pero lo que está claro que yo estoy convencido de que mis jugadores pues lo van a dar todo otra vez y que si nos ganan pues será pues o porque han sido mejores o porque han tenido más suerte, pero no porque nos ganen en intensidad. Eran las palabras de José Luis Toa, el técnico del Pomar. Y cuando llegamos al ecuador de nuestro programa, llegamos a las 8 en punto de la tarde de este viernes 15 de abril. Vamos a terminar de repasar esta jornada en tercera división, dando todos los horarios y la clasificación. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Llegamos a la jornada número 34 en tercera división, dos partidos adelantados a la jornada de mañana sábado a las 6 de la tarde, al Torricón Barbastro y a las 7, Mayén Sariñena. Para el domingo a las 12 de la mañana, Giner Torrero Sabiñánigo y Real Zaragoza Club Deportivo Binéfar. Para las 12 y media se jugará el Valdefierro Tarazona. El resto de encuentros serán a las 5 de la tarde, Calatayud Monzón, Villanueva, Ebro, Egea, Santa Isabel, Utebo, Tauste y Pomar, Andorra. Y vamos ya con la clasificación disputadas estas 33 primeras jornadas en este grupo 17 de la tercera división aragonesa. Líder el Andorra, 73 puntos. Segundo, Real Zaragoza B, 66. Tercero, Lutebo, 66. Cuarto, Binéfar, 62. Estos cuatro en puestos de playoff de ascenso a la segunda división B. Quinto, aparece el Egea, a tan solo un punto de estas cuatro primeras plazas. Sexto, el Barbastro, 54. Séptimo, Monzón, 52. Octavo, el Sabiñánigo, 52. Noveno, Villanueva, 50. Décimo, el Calatayud, 48. Undécimo, Valdefierro, 45. Decimosegundo, el Tarazona, 41. Decimotercero es el Ebro, 39. Decimocuarto, Tauste, 37. Los mismos que el Giner Torrero, que es decimoquinto. Decimosexto, el Pomar, 32. En descenso, Altorricón, 31. Sariñena, 31. Santa Isabel, 25. Colista y descendido ya preferente, el Mayén, con 17. En cuanto a los máximos goleadores, Diego Gómez de Legea ha conseguido 20 tantos, Pichichi ahora mismo, Morales de la Andorra con 21. En cuanto a la clasificación de Zamora, Loscos de Lutebo es el portero menos goleado de la categoría. Es el momento de darnos una vuelta por los escaparates. Cerramos de esta manera este bloque de la tercera división. A la vuelta comenzamos a repasar otras categorías como la regional preferente, la primera regional, segunda regional y el fútbol base. Por lo tanto, todo el fútbol aquí en el Deporte en Punto Radio, edición del viernes. Enseguida volvemos. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. en Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400 74. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz, le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractor hasta el remolque y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. Audiocinca Centro Auditivo. Es el único centro sanitario en Barbastro dedicado en exclusiva a las prótesis auditivas con profesionales titulados a su servicio. Por eso le ofrecemos lo mejor del mercado. Por fin, en Barbastro, el audífono más pequeño del mundo, completamente dentro del oído. Pídalo hoy y mañana se lo entregamos. Pregunte por nuestros descuentos para mayores de 65 años. Audiocinca, calle General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Su clínica del oído es Audiocinca. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Continuamos aquí en Punto Radio, en el Deporte en Punto, edición del viernes. Hablamos ahora de la Regional Preferente. Una Regional Preferente en su grupo primero que llega a la jornada número 29 con los siguientes partidos. Para mañana sábado, Alfindén Grañén a las 4 y media de la tarde. Y para el domingo, a las 11 y media de la mañana, Casetas Peña Ferranca. A las 12, fuera Almudébar. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, el grueso de la jornada, Robres Oliver. Fuera Almudébar, Alcolea Tamarite, Pedrola, Borja, Alcampel, Universidad de Zaragoza. Cerrando la jornada a las 6 en la estacada, Fraga Jacetano. Vamos a repasar la clasificación. Líder Universidad de Zaragoza, 53 puntos. Segundo el Fraga, 51. Tercero el Borja, también 51. Los mismos puntos que el Tamarite, el Robres y el Oliver. Séptimo aparece el Campel con 50. Octavo el Fuera, también 50. A partir de ahí se rompe la clasificación y aparece el San Lorenzo, noveno con 38. Décimo San Gregorio Arrabal, 37. Undécimo Almudébar, 35. El Grañén es décimo segundo con 33. Décimo tercera la Peña Ferranca, 32. Casetas, décimo cuarto, 31. En descenso, el Alcindén, 30. Alcolea, 28. Jacetano, 25. El Pedrola, colista ya descendido, con 5 puntos. Y hablamos de partidos destacados de esta jornada número 29. Comenzamos hablando del duelo que enfrentará al Robres y al Oliver, dos equipos que están empatados a 51 puntos en la clasificación. Y es que aquí los ocho primeros en esta Regional Preferente están en tan solo 3 puntos, por lo que de aquí al final, en estas 6 jornadas, se van a jugar estos 8 equipos las 2 plazas que hay de ascenso a tercera división. Sin duda, este choque directo entre monegrinos y zaragozanos es uno de los platos fuertes de esta jornada, como también lo es el que enfrentará al Casetas y a la Peña Ferranca, dos equipos que en este caso por abajo se están jugando la vida. Y es que el Casetas tiene tan solo 1 punto menos que el equipo de Santi Gilaberte y se juega pues prácticamente gran parte de sus intereses para la temporada. Esta semana en el programa del martes de Paco Pelló pasaba por los micrófonos de Punto Radio José Luis Blázquez, el presidente del área deportiva de la Peña Ferranca, y hablaba de ese próximo encuentro frente al Casetas. Bueno, pues ya Liga, pues bien, lo que pasa es que, pues bueno, un partido importantísimo para nosotros, que de ganarlo, pues nos daría un empujón fuerte en la clasificación, y de perderlo, pues tendríamos que estar siguiendo remando hasta el final. Yo creo que el equipo va a viajar con muchas ganas, el equipo lo tenemos bien, pero eso, pues el Caseta es un histórico de la tercera, incluso de que ha jugado en segunda vez, pues todo un histórico, y yo a lo que más temo allí pues es al posible arbitraje, porque no lo tengo del todo claro, pero bueno, pues con ilusión, con ganas, equipo hay para poder ganar allí, y a ver si el arbitraje, porque no lo tengo del todo claro, pero bueno, pues con ilusión, con ganas, equipo hay para poder ganar allí, y a ver si, ya que está hablando Manolo también, pues a ver si entre ellos y nosotros, a ver si sabemos meter ahí al Casetas y al Alcindén, y que sean los dos equipos que bajen y nos podamos salvar tanto la Peña como el Alcolea. Esas eran las palabras de José Luis Blázquez, el presidente del área deportiva de la Peña Ferranca. Y como comentaba Blázquez, también estuvo en el programa de el martes de Paco Bello, Manon Azarre, el técnico del Alcolea, una Alcolea que es ahora mismo antepenúltimo con 28 puntos y tiene a tiro de 3 puntos la salvación de la categoría, algo que es complicado pero no imposible para los de Alcolea de Finca. El técnico Manolo Nazar, como decíamos, pasaba por los micrófonos de Punto Radio y comentaba ese próximo partido que su equipo tiene frente al Tamarite de Juanjo Lecumberri, que es ahora mismo cuarto, que está luchando por ascender a tercera división. Lo escuchamos. Sí, vamos, eso es lo que pienso. Aparte, pues bueno, tenemos el calendario, teóricamente a lo mejor es difícil, porque el domingo tenemos que recibir en casa Tamarite, Universidad y Peña Ferranca. Sí. Y después fuera tenemos Jacetano, Borja y Casetas, que vamos, puede ser ahí en los campos de Jacetano y Casetas donde tengamos mucho que decir, y por lo tanto pues no hay que arrojar la toalla, y si el domingo con un poco de suerte y muchas ganas por parte de todos lo supiéramos sacar adelante, yo creo que pues daríamos un respiro muy grande. Sabemos que va a ser muy difícil porque el Tamarite pues está en unas posiciones que se está jugando pues prácticamente el ascenso, y a nosotros pues la verdad nos pilla en mal momento, aparte de las bajas que ya teníamos, pues para este domingo pues tendremos dos más por sanción, y los dos chicos que llevamos de Mallorca pues se han ido a Mallorca, aunque entonces pues con un equipo de circunstancias, pero vamos, como te digo, vamos a tratar de sorprenderles y afrontar los otros partidos ya con la cosa de poder decir que se pongan nerviosos los demás, que nosotros aún estamos ahí. Eran las palabras de Manolo Nazarre, el técnico de la Alcolea. Y por último, en esta regional preferente, destacamos un último choque, el que sin duda parece, junto al Robles Oliver, de lo más interesante de la jornada. Es el que enfrentará al Alcampell y a la Universidad de Zaragoza, el equipo literano que ha sido líder durante muchísimas jornadas, sobre todo en la primera vuelta fue gran dominador de la competición, se está mostrando muy regular en esta segunda vuelta y ha caído a la séptima plaza. Delante tendrán a una Universidad de Zaragoza que ha venido de menos a más, que ahora mismo es el líder de la competición. Por lo tanto, partido vital para los de Josep Zanui, que de ganar se volverían a enganchar a ese duelo, a ese pues mano a mano por el ascenso a tercera división, y que pues volverían a esa senda de la victoria que es tan importante para ellos. Con esto cerramos el bloque de la regional preferente. Tiempo ya para la primera regional. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8 Punto Radio. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Y con la música de Melendi nos vamos a esta primera regional, grupo segundo, que igual que la regional preferente, llega la jornada número 29. En este caso se disputarán todos los partidos en la jornada del domingo, y además serán todos ellos por la tarde, a partir de las 5, Ontiñena Peña Fragatina, Jacetano Tardienta, Atlético Albelda Puello Inaco, Sodeto Atlético Binéfar y Mequinenza Benabarre. A las 5 y cuarto, La Lueza Berbegal, y para las 5 y media, Atlético Sobrarbe Binacé, cerrando la jornada a las 6 de la tarde, Graus, El Temple y Belver, La Fueva. es prohibido mi marchito corazón. En la clasificación, el líder La Lueza con 70 puntos y que matemáticamente ya es nuevo equipo de la regional preferente. Por lo tanto, desde aquí, desde Punto Radio, enhorabuena para el conjunto monegrino que dirige Cortías. Que le han dejado con recuerdos. Como decíamos, líder La Lueza, 70 puntos. Segundo, el Puello, 54. Tercero es el Tardienta con 51. Cuarto, Mequinenza, 47. Quinto, La Fueva, 45. Los mismos puntos que el Benabarre, que es sexto. Séptimo, el Ver, 43. Octavo, el Temple, 40. Noveno, La Peña Fragatina, 38. Décimo, Berbegal, 37. Undécimo, Atlético de Binéfar, 35. Los mismos que el Atlético de Sobrarbe. Décimo tercero, el Soteto, 34. Décimo cuarto, Binacé, también 34. El Grau, décimo quinto, con 33. En puestos de descenso, Ontiñena, con 28 y un partido menos. Décimo séptimo, Atlético Albelda, con 15 puntos. Y colista, el Jacetano B, con 13 y dos partidos menos. Cuidaban una trampa para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo primero de la ESO para estudiar el primer beso que me diste. Vamos a repasar los partidos más destacados de esta jornada y empezamos hablando del duelo que se vivirá en las Rías entre el Mequinenza y el Benabarre. Un Mequinenza que es cuarto en la clasificación se enfrenta a un Benabarre que es sexto. El Mequinenza y el Benabarre, ambos que intentan luchar al menos por conseguir una tercera posición, porque más arriba es prácticamente imposible. Y es que el Puello poco a poco se está escapando y parece que el Tardienta es el único que le pueda luchar esa segunda posición. Pero como decíamos, el Mequinenza que se enfrenta en esta ocasión al Benabarre en las Rías. Esta semana, Cristian, el técnico del Mequinenza, hablaba a los micrófonos de Punto Radio. Esto es lo que comentaba. Sí, no, realmente ya hemos cumplido el objetivo de principio, pero los objetivos se van modificando y ahora está claro que miramos arriba y vamos partido a partido también. Ahora tenemos dos partidos contra los dos de arriba y vamos partido a partido, pero bueno, está claro que estamos mirando arriba, está claro. La próxima jornada con el Benavente, ¿cómo ves el partido? Bueno, un equipo muy fuerte, yo creo que de los más fuertes de la categoría, que juegan muy bien, que tienen físico, tienen buen entrenador. Y entonces lo que pasa es que nosotros en nuestro campo somos muy fuertes también. Entonces si conseguimos jugar como lo hacemos últimamente, pues seremos un equipo muy competitivo contra ellos. Eran las palabras de Cristian, el técnico del Mequinenza, que hablaba sobre su próximo duelo frente al Benabarre. Por último, destacamos el choque que enfrentará al segundo en discordia, el Puello Inaco, de Javier López, que está realizando una gran temporada. Viaja a tierras literanas para enfrentarse al Atlético Albelda, penúltimo clasificado a priori. Choque asumible, fácil para el equipo medio cinqueño, que tras varias temporadas sueña con regresar a la regional preferente. Y antes de irnos con protagonistas en esta primera regional, hablamos del encuentro que enfrentará al Graus este fin de semana frente a el equipo de El Temple. Un Graus que poco a poco ha ido perdiendo fuelle, ahora mismo es cuarto por la cola y no debe despistarse, porque Lontiñena, con un partido menos, tan solo tiene 5 puntos menos que ellos, y si no comienza a reaccionar pueden verse en problemas. Por eso hemos elegido hoy a Pablo Aguilar, el técnico del conjunto ribagorzano, al entrenador del Graus, como nuestro protagonista en esta primera regional. Nos vamos a hacer un corte publicitario. A la vuelta tenemos aquí al técnico del Graus. Enseguida volvemos. En Monzón, no busques más. Aquí es. Aquí es tu almacén de venta al menor en corsetería y ropa interior. Ven a ver las últimas novedades para esta primavera. Con fabricación propia en Aquí es, encontrarás las mejores marcas en todas las tallas. Estamos en la calle Huesca 76 de Monzón. Teléfono 974 40 37 29. Entra en Aquí es. Encontrarás lo que buscas. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola.

La verdad es que el partido que nos está marcando muchísimo fue el traspiés que tuvimos con el Jacetano B en casa. Yo creo que ese partido sí que nos ha hecho mucho daño, y esos tres puntos sí que estaríamos en una zona pues mucho más tranquila, pero aquel día pues nos sorprendieron, y yo creo que estamos arrastrando pues ese partido. Y ahora no queda otra cosa que apretar los dientes, las pocas jornadas que quedan para el final, intentar rascar el mayor número de puntos y no tirar por tierra el gran trabajo que se ha realizado este año y el que se hizo el año pasado para conseguir el ascenso. Sí, sí, bueno, nos quedan pues auténticamente 6 finales. Esta semana pues ya jugamos con el Temple en Graus. Lógicamente no vale otro resultado que no sea el vencer y el sumar los 3 puntos. Y después sí que tenemos 5 partidos, pues en teoría muy muy complicados los 5. Los 5 finales con equipos pues como el Pollo, Benabarre, Atlético Binéfar, Mequinenza, La Fueva, o sea, todos equipos de la parte de la zona alta. Y el partido de este próximo fin de semana frente al Temple en el Municipal a partir de las 6 de la tarde, ¿cómo lo esperas? Bueno, pues esperamos, como bien te he comentado, yo creo que el Temple es un equipo peligroso, yo creo que tiene buenos jugadores, es un poco también, es un equipo incógnita, ha cosechado buenos resultados, solo te tienes que fijar que la Lueza, el único partido que ha perdido en esta temporada, pues ha sido precisamente con el Temple y en casa de la Lueza. Ha empatado en campos pues difíciles como el Pollo, como Benabarre. Yo creo que es un equipo un poco incógnita. A veces te puede sorprender, puede pinchar con el rival más débil, pero puede sacar puntos en cualquier campo. Y supongo que pues la afición de Graus, que ha acudido en buena cantidad durante toda la temporada, hará hacer un llamamiento más que nunca para los pocos partidos que quedan allí en tierras ribagorzanas, apoyen al máximo. Sí. En ese aspecto pues no nos podemos quejar, la afición nos ha respaldado todo el año, yo creo que ha sido de los campos que más afluencia de público hemos tenido, la verdad es que está con nosotros, bueno, sabemos que es consciente, el equipo es el 100% prácticamente de la localidad, es el mismo equipo pues que consiguió el ascenso la temporada pasada, y bueno, la afición nunca nos ha faltado, y yo creo que estos 3 partidos que nos quedan en casa, supongo que va a estar con nosotros hasta el final. Pues muy bien, Pablo Aguilar, muchísimas gracias por atendernos, a seguir trabajando, a seguir luchando para conseguir esa ansiada permanencia que sin duda merece este equipo del Graus. Muchas gracias y suerte para lo que resta de temporada. Pues muchas gracias y un saludo a los oyentes de Punto Radio. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Pues escuchábamos esa entrevista con Pablo Aguilar, nuestro protagonista hoy en esta primera regional grupo segundo. Y antes de cerrar esta categoría, resaltamos un último partido, el que enfrentará al colista de la competición, el Jacetano B, frente al Tardienta, un Tardienta que, como decíamos anteriormente, parece el único que está en condiciones de luchar de tú a tú con el Puello por esa segunda posición que da derecho a ascender a la regional preferente. Escuchamos al técnico del Tardienta, Sergio Valero, que habla sobre ese partido frente al colista. Sí, bueno, estos partidos son peligrosos por eso que tú comentas, porque puede haber una relajación excesiva, pero bueno, en este momento yo creo que el grupo no va por ese camino, porque además el Jacetano es una cosa que hemos hablado, pensamos que siempre es el Jacetano, y el Oroel es un campo al que hay que ir siempre con mucho respeto, es de grandes dimensiones, son equipos que en su casa pues pelean mucho, lo tienen cogido ese campo y suele dar problemas el Jacetano en cualquier categoría contra cualquier equipo de su estructura que te enfrentes, es muy difícil ganar el Oroel, lo sacarás o no, pero vos sabes que vas a tener que sudar la camiseta hasta el final. Luego aparte ellos van últimos y siempre imagino que aunque no tienen opciones de salvarse, la horrilla de no quedar último, pues van a intentar luchar por ello hasta el último partido. Saben que su rival más directo, que es el Albenda, tiene un partido muy difícil contra el segundo clasificado, contra el Puello, y intentarán meter las manos de alguna manera para sumar los 3 puntos y abandonar ese farolillo rojo que por lo menos pues bueno les permita la alegría, ¿no? La honrilla esa de no verse en el último puesto de la clasificación. Bueno, pues lo que difícil va a ser. Y ahora, tras escuchar ese corte de Sergio Valero, damos por concluido nuestro repaso a la Primera Regional. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Y para concluir con este bloque del mundo del balompié, finalizamos hablando de Segunda Regional y de fútbol base. En Segunda Regional, la segunda fase tiene los siguientes encuentros. En el grupo A, Alto Ésera, San Jorge a las 5, a la misma hora, Bolea Bujaraloz, Albalate Alto Cinca, a las 5 y media, Valfonda Zaidín. En el grupo B, a las 5 de la tarde, Viesca Sena, a las 5 y media, Santa Lecina Montesusín, Alcalá de Gurrea Peñalba y Cartuja de Monegros a Yerbe. Y por último, en el grupo C, a las 5 de la tarde, los encuentros Estadilla Pueblense y a las 5 y media, Alto Ara Voltaña, Esplus Almunia de San Juan y Sabena Capella San Esteban. Vamos ya con el fútbol base. Barbastro Juvenil en la Liga Nacional sigue apurando sus opciones de salvación, a pesar de caer derrotado 4-0 en el campo del Balsas Picarral la pasada jornada, sigue manteniendo 4 puntos de ventaja frente a sus perseguidores, y si consiguiera la victoria en esta jornada frente al Zaragoza B en casa este próximo domingo a las 6 y media, ratificaría su permanencia en la categoría, pero incluso perdiendo, si sus rivales más cercanos perdieran, también los de Pablo Gallego, darían por solventada esa permanencia. Recordamos la cita en el Municipal Barbastro Zaragoza B este domingo 6 y media. Por su parte, el Binéfar de Chelu se enfrenta este sábado frente al Monte Carlo B a las 7 de la tarde en el nuevo campo de los Olmos. Los celestes, que poco a poco están perdiendo fuelle, la plantilla corta está haciendo mella en sus futbolistas y están perdiendo alguna posición. Pese a ello, no debe empañar esa gran campaña que están realizando los juveniles del Club Deportivo Binéfar. En cadetes, aplazado el derbi entre el Barbastro y el Binéfar, se jugará el próximo 4 de mayo. Sí que habrá fútbol el lunes en Los Olmos, en partido adelantado a la siguiente jornada. El Binéfar Fútbol Base se enfrenta al San Gregorio Arrabal. Cita importantísima para los de Quesada, que tras conseguir derrotar al Huesca la pasada jornada, siguen alimentando sus opciones de permanencia, que pasan por sumar de 3 en 3. Si puede ser, mejor este lunes en Los Olmos, como decíamos, a partir de las 6 de la tarde. Y por último, en categoría infantil, la División de Honor, nuestro único representante, el Binéfar, se enfrenta mañana a las 3 de la tarde en el nuevo campo de los Olmos, frente al Balsas Picarral. Cuando pasan 31 minutos de la tarde, 31 minutos de las 8 de la tarde de este viernes 15 de abril, finalizamos nuestro repaso al mundo del fútbol. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos de baloncesto, hoy con ración doble, porque tenemos dos protagonistas, Jorge Serna y Sito Alonso. Además, hablaremos también de ese partido importantísimo que se juega en unos minutos, donde el Peñas Lobo de Huesca se juega a señalar su permanencia en Lérida en esta Liga LEB Oro de baloncesto. Enseguida estamos con todos ustedes de nuevo para hablar de baloncesto. Tener carnet de conducir no es ni un privilegio ni un capricho, es una necesidad. En Autoescuela Valle del Cinca lo sabemos. Y durante 2011 te hacemos un descuento del 10% en el neto de la factura. Y si os matriculáis en grupo, mayor descuento. Te damos facilidades en la forma de pago y adaptamos los horarios a tus necesidades. Autoescuela Valle del Cinca. Estamos en la calle Calvario número 14 de Monzón. Teléfono 974 40 37 21. Los resultados nos dan la razón. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149€. Y gafas al aire con lentes progresivas desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. En Global Deco sabemos que hay muchas cosas en tu vida que te gustaría cambiar. De trabajo, el perro por un caimán, la dieta, de novio, ¡ay! También diamante. Como en algunas no te podemos ayudar, en Global Deco hemos pensado ponerte muy fácil cambiar los muebles de tu casa. Compra ahora, no pagues ni un euro hasta dentro de 6 meses y después, si quieres financiarlo, podrás hacerlo hasta en 5 años. Gay Interiorismo, Monzón. Colchones Aznar lanza por primera vez en Aragón el plan Descansa. Porque tu salud nos importa, queremos que descanses en un buen colchón. Un colchón sin ácaros, hongos y sin ningún microorganismo. Además, te damos hasta 200 euros por tu viejo colchón al comprar uno nuevo, para que tu bolsillo también descanse. El plan Descansa solo lo encontrarás en Colchones Aznar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Llegamos a nuestra sección dedicada al mundo de la canasta y hoy no podíamos abrir de otra manera que hablando de la Liga LEP Oro, porque el Club Baloncesto Peñas se juega dentro de unos minutos, concretamente a partir de las 9 de la noche en el Barris Nord en Lleida, evitar la eliminatoria de descenso de la Liga LEP Oro. Los verdiblancos dependen de sí mismos y en caso de victoria en este último partido de la Liga regular evitarían esa posibilidad. Perdiendo, habría que mirar a lo que hagan otros rivales como Palencia y Alcázar. Los peñistas se han asegurado la presencia de aficionados oscenses en un desplazamiento corto a la capital ilerdense. Con la campaña El Oro está a 110 kilómetros, Lleida será verde. Se han llenado de esta manera varios autobuses y muchos aficionados que harán el viaje en sus coches particulares. Serán aproximadamente unos 300 seguidores los que acudan a animar al equipo en directo. Por su parte, en la Liga EVA de baloncesto, Coseiza Monzón sumaba el pasado fin de semana una nueva derrota, la cuarta consecutiva, que le hace caer a la séptima posición de la tabla. Por lo tanto, los de Jorge Serna tienen prácticamente imposible conseguir una tercera posición, que tiene pues muchísimos aspirantes y que ahora mismo, como decíamos, los montisonenses caen en la séptima plaza con equipos por delante como Granollers, Mollet y Cornellà con una victoria más, y San Nicolau, que ahora mismo es el que ocupa la tercera plaza con 2 victorias. A falta de que concluya la liga, solamente quedan 2 jornadas, parece prácticamente imposible que los amarillos puedan conseguir esa tercera plaza. De todas formas, han realizado un gran año, han ilusionado a su afición y este fin de semana, a partir de las 7 de la tarde, se enfrentan al líder, a San Feliu, que está imparable, lleva 24 partidos ganados, solo 4 perdidos, y a pesar de que hace 2 jornadas cayera derrotado, se ha mostrado un líder sólido, aunque no debe descuidarse porque vi que está tan solo una victoria e intentarán y arrebatarles ese liderato. Como todas las semanas, nuestro compañero Carlos Lasús nos trae la actualidad del conjunto de baloncesto montisonense con esa entrevista con Jorge Serna que vamos a escuchar inmediatamente. Este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en horario unificado por la española, es decir, todos los partidos empezarán a esa hora obligatoriamente, es decir, en el caso de Coseiza media antes de lo habitual. El equipo amarillo va a recibir en el pabellón el último partido de la temporada ante sus aficionados al líder de la categoría del grupo, al San Feliu, y para hablar de ese complicadísimo partido pues vamos a comentar como cada semana el previo con su técnico, con el técnico de Coseiza. Jorge Serna, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el equipo que llega en un momento complicadísimo de temporada, tú lo comentabas el otro día, bueno, casi con la idea de que acabe cuanto antes. Se recibe además al líder, un líder que además necesita ganar para acabar siendo campeón. Bueno, pues más difícil todavía, ¿eh? Sí, hombre, se trata de un partido de máxima complicación para nosotros. Ellos vienen con un gran nivel de motivación por ser primeros. Nosotros sabemos que es nuestro último, bueno, nuestra última posibilidad para intentar entrar, sabiendo que ya no dependemos de nosotros mismos y que se debería de producir una combinación complicada y además obligados a ganar también el siguiente partido en Barberá, que también es una pista complicada. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? En el mundo del deporte está claro que ahora mismo, como hace un tiempo el porcentaje de posibilidades era elevado, ahora el porcentaje de posibilidades es muy bajo. Pero bueno, vamos a intentar luchar el partido, intentar afrontarlo con las mejores condiciones posibles y bueno, con una, no sé si buena mentalidad, pero sí con la mejor de las mentalidades posibles, porque está claro que ahora mismo el equipo no está en estado ni físico ni mental muy bueno, pero bueno, estas cosas en baloncesto pueden cambiar de un día para otro. Se puede producir el caso de ganar nosotros, que haya resultados complicados por otro lado y que te la juegues todo el último partido, todo es posible, pero está claro que en este caso ya sí que este sábado tenemos que ganar sí o sí si queremos todavía optar a la posibilidad de que pueda surgir algo extraño, ¿no? Si no surge nada extraño, ya no podríamos ni hablar de esta posibilidad. Bueno, ya he dicho antes que es el último partido de la temporada en casa, en el pabellón de los Olímpicos, una temporada muy brillante que ya analizaremos pues dentro de algunas semanas con Jorge Serna, con más tranquilidad. Y no me gustaría dramatizar en la siguiente pregunta, puede ser el día de las despedidas, ¿no? Yo decía hace algunas semanas que serán cosas que se hablarán dentro de algún tiempo, pero que lamentablemente a día de hoy, pues la posibilidad de que Monzón siga en la liga es complicada en lo económico, y si hay despedida, y que espero que no, pero que la puede haber, si alguien no, bueno, pues no arrima el hombro un poquito más, pues también podría ser la despedida de Jorge Serna, ¿no? Hombre, en dos líneas. La del equipo, está claro que ahora mismo competir en Liga EVA fácil económicamente para ningún club lo es, ¿no? Ojalá el equipo pueda, el equipo, el club y la ciudad pueda seguir teniendo un equipo en esta competición, y ojalá pues las instituciones y las empresas y todo el que esté colaborando y ha colaborado también estos años, pues bueno, empuje un poquito más, ¿no? Todo el mundo sabe que ahora mismo no son tiempos para invertir en este tipo de actividades, pero bueno, yo creo que también aquí se ha hecho durante muchos años una labor social por el pueblo. Creo que es una parte intrínseca ya del pueblo en sí, ¿no? Y bueno, de todo el mundo ya asociaba el Monzón con Cose Isa, con el baloncesto. Y bueno, yo ojalá pues no sea la última temporada, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, me haría mucha ilusión poder seguir viendo en internet y en otros sitios que Monzón sigue en Liga EVA, ¿no? En mi caso es 100% seguro que no continúo, hay equipo o no hay equipo. Yo creo que, bueno, el ciclo ya se ha finalizado. Me hubiera gustado acabar el ciclo con, bueno, jugando un pleito de ascenso, no ha podido ser. Y bueno, ahora mismo no estoy en una situación muy objetiva para valorar la temporada. Está claro que era mejor de lo que nos esperábamos inicialmente, pero está claro que tampoco puedo ser ahora mismo muy positivo, porque estando tan cerca, pues bueno, los últimos sentimientos son los que más te vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya en otro momento ya lo podremos valorar, pero espero que el club siga en Liga EVA. Y Jorge Serna seguro que no continúa en Liga EVA el Monzón, pues, y probablemente, o bueno, seguro que ningún equipo de Liga EVA, porque prefiero un año más tranquilo, un año más sabático, dedicarlo a mis proyectos de investigación, a mi futuro profesional, y el baloncesto el año que viene espero aparcarlo un poquito. Salvo, me imagino que llega una oferta ya más de tipo profesional que te pueda hacer plantear una dedicación donde sea a este deporte, o ni en ese caso. No entra en mi ahora resido desde hace unos años en Lérida, mi pareja la tengo ahí, estamos estables allá, tengo un contrato a medio plazo en la universidad. No tengo miras de baloncesto profesional, no me atrae ahora mismo en exceso. Nunca se pueden cerrar las puertas a nada. Tampoco se puede cerrar las puertas a volver un día aquí, ¿no? Y ojalá, la verdad es que aquí me siento y me he sentido como en mi casa. Probablemente sean mis 4 años mejores como entrenador. Bueno, a mí probablemente no, seguro. Y ojalá un día podamos volver a... Ya hay muchas veces que lo pienso, ¿no? Ojalá fuera el verano en el que fiché, ¿no? Por Monzón, pero han pasado 4 años, han pasado muchas cosas, muchas experiencias, y ya toca a otra gente coger el mando del equipo y aires nuevos, ¿no? Los jugadores también lo necesitan, nueva información, nuevos métodos, nuevas formas, y bueno, la verdad es que con una experiencia desde mi punto de vista muy muy muy positiva y muy constructiva para mí, para mi currículum profesional, con mi currículum personal, el más importante de todos, y espero que en estos 4 años haya podido colaborar a la mejora de los jugadores y a que el equipo se haya podido consolidar en la liga, ¿no? Y yo me quedo un poquito con esto y con el sabor agridulce de no haber podido una meta competitiva más alta, ¿no? El objetivo era 18-12 hace unos años, lo conseguimos. Este año hemos estado cerca de conseguirlo otra vez y ya era poner la guinda a poder jugar un playoff de ascenso, pero no ha podido ser. El mundo del deporte es así. Y nada, aprender de los errores y a seguir evolucionando. Bueno, hablaremos de todo esto con más tranquilidad dentro de unos días. Simplemente por acabar, aunque sea hablando más de lo mismo. Si Monzón sigue en EVA, bueno, yo estoy convencido que al final Monzón no va a dudar en con quién va a volar el primero, y yo tengo alguna duda de que Jorge Serna no haga por lo menos algún hueco a la reflexión, que puede ser mínimo, pero que a lo mejor después de 15 días de pensarlo es mayor. Hombre, a ver, emocionalmente y por mi voluntad, a mí me gustaría continuar. Yo aquí estoy, ya digo, no es mi casa, y dejar tu casa cuesta mucho, ¿no? Pero también viví 18 años con mis padres y hubo un día que tuve que dejarla, ¿no? Y no pasó nada, y crecimos ellos y crecí yo. Ya digo, no me gustaría que fuera hace 4 años y volver a empezar un proyecto, pero tú ya sabes, ¿no? Hay veces que llegas a trabajar y ves que, pues bueno, hay que hacer un cambio de aires, pero no solo desde tu punto de vista, ¿no? Sino el punto de vista del entorno. Yo creo que todos necesitamos un cambio de estilo, un cambio de, bueno, de ver otra persona, y de ver otra persona con todo lo que persona, pues otra forma de dirigir, otra forma de gestionar, otra forma de todo. Y es difícil que se abra ese periodo de reflexión, porque ya llevo mucho tiempo pensando en ello, y bueno, yo no tengo ningún nada en la retina ni nada en la memoria de decir, hostia, esto podría haberlo hecho de otra manera, o esto he hecho lo mejor posible, me he dedicado en cuerpo y alma, hasta, evidentemente, hasta que la temporada acabe, y pues bueno, lo mejor que he sabido, con el mejor de mis motivaciones y el máximo de mi ilusión siempre, cada día. Y con eso me quedo, ¿no? Y con ganas, también lo digo, ¿no? Con ganas de volver y con ganas de que pasen unos años y pueda volver otra vez aquí a echar una mano, a estar con chicos, a entrenar equipo, a asesorar a alguien. Yo me siento muy cómodo aquí, súper identificado con el club, con todo el mundo, con toda la gente, con la gente del pabellón, con la gente del pueblo. Y bueno, ahí me gustaría, ¿no? Es un capítulo, como del capítulo de Lleida salí un poco enrarecido. El capítulo Monzón, la verdad es que quiero cerrarlo con una muy buena sensación, con la conciencia muy tranquila, con buenos amigos, con sobre todo con optimismo y con, ya pensando en la siguiente vez que pueda volver, y si no es hacer baloncesto, a ver al equipo en Liga EVA y hacer otras cosas. Pues Jorge Serna, hablaremos de todo esto más tranquilamente, que el sábado ojalá no sea el día de la despedida, ni la colectiva ni tampoco la individual. Ojalá podamos certificar una victoria, la última aquí en los Olímpicos, y sería una gran ilusión para mí y por el equipo. Eran las palabras de el técnico de Coseguisa, Jorge Serna, que analizaba tanto su futuro, el del equipo y ese próximo partido de mañana en los Olímpicos frente al líder de la competición, San Feliu. Pero seguimos hablando de baloncesto, porque esta mañana ha estado en el pabellón de los Olímpicos Sito Alonso, que fuera exentrenador de Coseguisa Monzón y también entrenador en la Liga ACB del DKV Juventud. Ha estado impartiendo un clinic a unos 250 chavales. La verdad que un gran ambiente el que se ha vivido en la cancha montisonense, ese clinic impartido por Sito Alonso, como decíamos, en una iniciativa de la Federación Aragonesa de Baloncesto e Ibercaja, apoyada por el Club Baloncesto Monzón. Vamos a publicidad y escuchamos a Sito Alonso, el encargado esta mañana de dar ese clinic. Sito Alonso, que volvía a la que ha sido su casa durante muchos años. ¿Pensando qué regalar para el Día de la Madre? En Joyería Venus podemos ayudarte. Ideas interminables en una exposición con las más variadas formas de plasmar el oro y la plata. Relojes de señora, anillos, pulseras, gargantillas. Porque madre no hay más que una, porque siempre está a tu lado. En un día tan señalado, acuérdate de ella con un detalle de Joyería Venus. Joyería Relojería Venus, en la avenida del Finca número 16, Barbastro. Recuerdos para toda una vida. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Alrededor de 250 escolares participaban en la mañana de este viernes dentro del circuito que Ibercaja junto a la Federación Aragonesa de Baloncesto ha organizado de clinics de Sito Alonso en Monzón. Y bueno, lógicamente muchos hemos podido asistir a esas clases magistrales que Sito suele dar y que hoy, pues una más, ha tenido lugar en una ciudad que él conoce bien, que él quiere bien y que desde luego a él también, por él tiene un aprecio, sin duda, especial. Sito Alonso, buenos días y bienvenido a Monzón. Hola, buenos días, gracias. No sé por qué te doy la bienvenida, porque, bueno, vienes a tu ciudad, ¿no? Bueno, la verdad es que me lo comentaba ayer una persona, ¿no? Bueno, Pablo Vallejo, que hablaba con él y dice, oye, ¿te has dado cuenta que vas a volver a la pista, ¿no? Donde has estado muchos años y no me haya parado a pensar, ¿no? Porque a Monzón vengo alguna vez, ¿no? A hacer cosas aquí. Pero claro, entrar en la pista y ponerme a entrenar otra vez, aunque fueran con un montón de críos, como ha sido esta vez, pues ha sido emocionante y me lo he pasado francamente bien, ¿no? Porque aquí obviamente me encuentro como en mi casa. Esta pista y la del Joaquín Saludas, bueno, que te han hecho vivir momentos inolvidables, muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo como jugador, como entrenador. Y bueno, pues lo hemos hablado otras veces, ¿no? Un crecimiento para ti importante en el aspecto deportivo, y lo has dicho mil veces, en el lado humano, esos pabellones, esas muchas horas, y por lo tanto también Monzón, ¿no? Está claro, ¿no? Yo creo que es lo que intento transmitir además a los chicos y chicas que participan en este circuito, ¿no? Que desde un sitio donde no tienes todas las facilidades que puedes tener en una capital, donde no tienes tantas cosas. Ahora sí, tenemos este pabellón de los Olímpicos y parece que es una maravilla, tenemos instalaciones fantásticas, ¿no? Pero antes, cuando estábamos todos los críos y todo el equipo de de primera, o sea, del Liga EVA, y cuando estaban los de gimnasia rítmica, los de tiempo libre, actividades, estamos todos en el Joaquín Saludas, pues teníamos ahí menos posibilidades, ¿no? Y yo creo que hemos logrado entre todos que Monzón sea un sitio importante y que los chicos y chicas pues puedan tener una carrera deportiva de formación y de educación personal, ¿no? Y mira, en este caso, pues yo desde Monzón pues he podido también optar a la máxima categoría del baloncesto durante muchos años, ¿no? Durante 6-7 años, o sea que desde todos los sitios se puede conseguir, y entonces eso es lo que yo quiero transmitir, que el deporte es algo muy importante para la vida personal y para la carrera profesional, ¿no? Y entonces yo en Monzón tengo, pues, le debo casi todo en esto, ¿no? Hoy una buena cantidad de chavales y de chavalas que además se han involucrado, creo que una excelente respuesta en cuanto a número y en cuanto a participación, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante, más que el número, ¿no? Porque a veces dices, bueno, pues vienen con el colegio y no tienen otra opción, ¿no? Pero es la cómo han estado, ¿no? Yo creo que cuando tienes 250 chicos y un entrenador, aunque tenga los ayudantes que han estado del club, ¿no? Los chicos jóvenes también de 14, 15 años ayudándome, pues todos han entrenado, han calentado todos juntos, han hecho los ejercicios todos los chicos de los tres colegios que han venido y han competido, ¿no? Yo creo que hemos pasado una hora y media súper divertida, y encima pues luego seis han llevado unos balones y uno una PSP, pues para ellos fantástico, ¿no? O sea que yo creo que ha sido sin duda el más emotivo para mí, obviamente, porque soy, digamos, de aquí, de Monzón, pero también el de cantidad de gente más elevada, ¿no? Hemos tenido 70 en Benasque, 70 en Binéfalo, que es normal porque eran los de baloncesto solo, y aquí 250, pues ha sido genial, ¿no? No, y el día a día de Sito Alonso, viendo mucho vídeo, mucho partido en directo, tus clinics también, los que estás dando ahora por Aragón, pero muchos clinics a título particular, bueno, tampoco mucho descanso por no decir nada, ¿no? No, descanso afortunadamente no, yo creo que los clinics me están sirviendo pues para seguir estudiando, para seguir intentando innovar, porque bueno, fíjate, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo estoy aquí, mañana estoy en Huesca, el lunes y martes estoy en Coruña, el miércoles en Santa Eulalia, el jueves y viernes en Palma de Mallorca, o sea, y esto es así, ¿no? Hasta que acabo en 28 de mayo en Polonia, o sea, quiero decir que afortunadamente pues yo creo que las charlas pues son una cosa que a la gente le gusta lo que les puedo transmitir y yo estoy a gusto haciéndolas, porque en estas lo hago como divertimento también para los chicos, para que se aficionen al baloncesto, pero las otras pues intento siempre sacar algún aspecto de innovación donde yo pueda seguir formándome como entrenador y luego probarlo en el equipo que entrene, ¿no? Bueno, está muy bien lo de los clinics, porque además primero se te da muy bien, vales para eso. No todos los entrenadores valen, porque uno puede saber mucho, pero a veces hay que saberlo explicar y transmitir a los chavales, pero también incluso a los jugadores profesionales, y para eso no todos valen, y yo creo que sí te ha demostrado que vales en los dos aspectos, ¿no? Pero bueno, al final esto está muy bien, pero uno lo que quiere es la presión del sábado, la presión del domingo, de la competición, de estar con los mejores. Yo estoy convencido que volverás con los mejores simplemente pues por eso, ¿no? Porque estás y eres de los mejores, y ahí vas a tener que volver más tarde o más pronto. Me imagino que esperas que muy pronto. ¿Va a ser posible esta temporada próxima o es todavía, hablando de eso, de prontitud, falta demasiado tiempo? No, yo creo que eso es seguro. O sea, yo no sé dónde voy a volver, ¿no? Pero yo he tenido algunas oportunidades este año de volver a entrenar. Pues de ACB solo he tenido una posibilidad, yo creo que interesante, pero yo creo que arriesgada. Y luego de la segunda categoría y de fuera he tenido algunas, y que hemos pensado que no era lo mejor en este momento coger ese tipo de oportunidades a mitad de temporada, tal y como estaban esos clubes que se han interesado, ¿no? Que les agradezco un montón que se han interesado por mí, ¿no? Pero el siguiente año tengo que entrar como sea, pero no en ACB solo. Si puedo en ACB, fantástico. Y si no en LEB, o si no en Letonia. Me da absolutamente igual, pero yo un año más, dos semanas más del próximo año sin entrenar, acabado con mi salud seguro. Yo lo que no puedo hacer es, ya lo hago, ¿no? Intentar dar todos los links que puedo, ver todos los vídeos que puedo, estar informado. Bueno, necesito lo que tú dices, el día a día con un equipo, el hablar con un jugador directamente para su mejora, y sobre todo la presión y la magnífica sensación que tienes cuando diriges un partido, ¿no? Eso lo voy a hacer seguro y intentaré pues ser lo mejor posible, ¿no? Como siempre. Bueno, acabando de Monzón, pues lo vas siguiendo en la medida que puedes. Vas esta mañana al partido, me decías. Tienes mucho contacto aquí, con lo cual el seguimiento lo haces. Bueno, la temporada magnífica. Lástima que al final el playoff se va a escapar, y lo peor es que, bueno, que puede ser el último año, yo espero que no, de Monzón en la EVA por esos condicionantes económicos. Bueno, sería una lástima, y hay que entre todos apretar para que no sea así, ¿no? Bueno, es que yo creo que son muchos años luchando entre la espada y la pared, ¿no? Yo creo que el COSEISA ha hecho un esfuerzo muy grande en estos años, ¿no? Pues patrocinando al club, y pues quizá la situación no es fácil para nadie ahora, pero que se pierda un club de esta entidad, que es el único longevo de todas las categorías, ha estado siempre en Liga EVA, estando en cualquier grupo que ha estado, siempre deportivamente yo creo que ha cumplido con los objetivos, ha tenido dos o tres años pues que ha tenido algún bajón, pero siempre ha cumplido con objetivos de formación, de servicio a que el equipo más inferior, que son los críos, tenga una referencia arriba y sepan que siempre van a poder jugar en el equipo de su casa. Entonces yo creo que se pierda esto, pues puede ser una cosa muy problemática para la gente de Monzón, para el niño, la niña, los tíos, gracias. Y entonces, pues los últimos partidos no se han podido ganar. Pero bueno, mañana vamos a ver. Ellos tienen una presión de quedar primeros, ¿no? Tienen que ganar aquí y yo creo que en Monzón nunca es fácil ganar. Y yo voy a venir aquí porque creo que vamos a ganar, si no, no vendría. Pues sí, Tomás, como siempre, ya sabes que es un placer compartir unos minutos y que nos los dejes compartir contigo. La próxima entrevista te la quiero hacer ya como entrenador de ACB, donde tú quieras, donde sea. Si no cae muy lejos, además, sabes que un partidito durante la temporada habrá que hacer un hueco para ver a tu equipo, el que sea. Que podamos hablar de eso dentro de un tiempo y que podamos hablar de que Monzón sigue como mínimo en la Liga de Basito. Encantado y a seguir disfrutando. Vale, muchas gracias y ojalá todo lo que has dicho, ojalá. Eran las palabras de Sito Alonso, que como decíamos esta mañana ha impartido un clinic en Monzón, en ese pabellón de los Olímpicos. Vamos a hacer nuestro último alto en el camino. A la vuelta cerramos con Polideportivo. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974-403354. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Finca, la radio de la comarca. Vamos con esas noticias breves de Polideportivo. Comenzamos con natación, porque Beatriz Cosculluela, una vez más, cumplió las expectativas con una regularidad impresionante en el Campeonato de España de Salvamento, celebrado el pasado fin de semana en Arganda del Rey. Era un campeonato para coger experiencia en la nueva categoría juvenil, en la que Bea es nadadora de primer año y compite con nadadoras incluso 2 años mayores que ella. La nadadora Beatriz Cosculluela, que conseguía unos buenos resultados quedando entre las primeras clasificadas en prácticamente todas las categorías en las que compitió. Destacar que consiguió una medalla de bronce en el 4x50 relevo con tubo de rescate. Por otro lado, Bea Cosculluela no tiene tiempo de deshacer esas maletas, ya que este fin de semana viaja a Andorra, invitada para participar en el Meeting Internacional de Natación en Camp. Allí tiene previsto nadar los 100 estilos y, según cómo se encuentre, los 200 estilos. Seguimos hablando de natación, porque el pasado fin de semana los Masters del Iron Club Inaco acudían a los campeonatos de Aragón, que se celebraban en las instalaciones del Estadio Casablanca de Zaragoza. Un campeonato de Aragón que se celebraba en categoría Open, es decir, abierto para todos los clubes de España. Tras 2 días de competiciones, la clasificación de los regionales categoría Open se decidía en los relevos, y tras más de 40 medallas en el plano individual, más otras 12 por relevos, los de Iron se imponían en la clasificación general al Stadium Venecia, subcampeones, y al Jerez, que junto con la Universidad Politécnica de Valencia y varios clubes aragoneses cuajaron un gran campeonato. En cuanto a billar, la derrota de la SMA Barbastro hace que pierda el segundo puesto. La mejora de los jugadores de tres bandas respecto a jornadas anteriores no fue suficiente para que la SMA lograra sacar algo positivo de su visita al CB Zaragoza y mantener el segundo puesto de la clasificación a falta de una jornada. Los barbastrenses perdieron por 6-2 en un partido en el que solo venció Carmelo Garcés, Anselmo Villellas. En el otro partido de carambola libre, José Antonio Mata perdió por 88-71 ante el zaragozano José María Aznar. En tres bandas se notó una cierta mejoría en Mariano Beraza y José María Miranda, que no fue suficiente para superar a Rafael Aguerri 25-20 y Juan Carlos Vidal 39-35 respectivamente. La SMA ocupa ahora el tercer puesto de la clasificación con los mismos puntos que el Casino Teruel, que es segundo pero con menos carambolas. En la última jornada, que se jugará el sábado día 16, los barbastrenses reciben al Estadio Casablanca A, que con 36 puntos ya ha logrado el campeonato. La emoción de esta jornada reside en saber qué formación logrará el subcampeonato, ya que además de la SMA y el Teruel, también el QEA tiene 31 puntos. Y cerramos el programa de hoy con ciclismo, y es que el 22 de abril se celebra la 12ª prueba Serradui Col de Vent Serradui, que arrancará en el 8º circuito BTT Ribagorza, que finalizará en el mes de octubre con la 16ª cronoescalada de Benabarre. Las principales novedades serán la incorporación este año de una nueva prueba y el carácter popular del circuito. Llega el momento ya de despedirse. Les hemos acompañado durante las últimas 2 horas. Espero que les haya gustado el menú que les hemos preparado para el programa de hoy. Recordarles que la semana próxima, lunes y martes, sí que habrá programa con Paco Bello del Deporte en Punto. No así el viernes, al coincidir con la Semana Santa, guardaremos fiesta aquí en el Deporte en Punto, edición de los viernes de Punto Radio. Solo me queda desearles un buen fin de semana y recordarles que tanto en la tarde del sábado les retransmitiremos ese Club Deportivo Alto Ricón, Unión Deportiva Barbastro, y en la del domingo el Calatayud Atlético de Monzón. Que pasen un feliz fin de semana. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.